Bueno, en los últimos minutos llegó nuestra compañera Nadia Ruge, que va a desarrollar su columna, como es habitual, ¿no? Sí, bueno. Hola, ¿cómo estás? Hola, Nadia, ¿cómo estás? ¿Puedo mandar un saludito? Porque los mande, saludo. Están a full los oyentes. Amigos de Franco, ahí bancando, muy bien. Un saludo para Gonzalo López de Barrio Cuyaya, que mandó ahí mensajes, fotos, con pruebas y todo de que está escuchando. Buenísimo. Bueno, ahora sí. Todos vimos, ustedes también deben haber visto el fenómeno mundial y el revuelo que está causando la performance Un Violador en Tu Camino. Sí. Del grupo Las Tesis, que es un grupo de 4 mujeres chilenas, son 2 actrices, una que es historiadora y una que es artista plástica y diseñadora gráfica, que dicen que eligieron ese nombre porque su premisa es usar tesis de teóricas o de referentes del feminismo y traducirlas al lenguaje artístico para llevarlas a escena en cualquier parte y difundir ampliamente las ideas feministas. Esto fue un poco más que amplio porque realmente es masivo el fenómeno de las tesis de Chile. Ellas se hicieron por primera vez esta intervención el 25 de noviembre, que luego se replicó en Francia, México, Perú, Argentina, en todos lados. También agregaron reivindicaciones propias, hizo una versión en quechua, en Buenos Aires se agregó la demanda por el aborto, por ejemplo, en Brasil se pidió justicia por Mariel Franco, en Turquía hubo una represión brutal a las mujeres que habían hecho la performance, otras que lo tomaron como un llamado internacionalista y solidario para apoyar la rebelión de las mujeres, de los jóvenes y del pueblo chileno y contra la herencia de la dictadura de Pinochet. Bueno, ellas denuncian que los carabineros y el Estado usan la violencia sexual y política para sembrar miedo y que las mujeres no se expresen y no puedan ejercer su derecho a protestar. Lo que es evidente, decía en una nota nuestra compañera Sol Bajar, es que es la fuerza del movimiento de mujeres y el rol que puede jugar en un mundo convulsionado y donde la resistencia a la ofensiva derechista y a los planes de ajuste está a la orden del día. Y que con esta repercusión que tiene Un Violador en Tu Camino, aún con los debates que abre su contenido, logra capturar ese cruce entre la violencia machista, patriarcal y los poderes institucionales del Estado que en todos lados producen y reproducen esa violencia a diario. Algo muy interesante es que aunque muchas atribuyeron a su título el carácter de una denuncia exclusivamente dirigida a un sujeto individual, que es el macho violador, el lema parafraseé en realidad al nombre del himno del cuerpo de carabineros que se llama Un Amigo en Tu Camino. Claro. Exactamente. La performance cuentan desde las tesis, denuncia esa impunidad, la violencia y la hazaña particular que sufren las mujeres a manos de ese brazo represor del Estado chileno y un pilar heredado de la dictadura de Pinochet. Las sentadillas, tampoco es por cualquier cosa, sino las sentadillas que obligan a hacer a las detenidas, desafiando ese mandato con sentadillas como las que son obligadas a practicar desnudas muchas mujeres y niñas en comisarías y calabozos, denuncian que se busca criminalizar y amedrentar a quienes salen a la calle. Otra muestra de que no se trata de un problema que pueda adjudicarse solamente a un sujeto individual, aunque finalmente lo ejecute uno solo después en la acción. Después, algo muy bueno que pasó en Chile es que en Viña del Mar se apropiaron, cantaron contra la alcaldesa Virginia Reginato y agregaron: no queremos festival ni ciudad bella mientras los pacos nos maltratan y nos atropellan. También gritaron que la Reginato no es aurora, es ladrona y es opresora, mostrando que para conquistar la emancipación no solo de las mujeres sino de toda la humanidad no alcanza con ser mujer, sino que la clase no se para. Y a todo esto, tan interesante, ¿qué pasó en Jujuy? Porque en Jujuy también se replicó en Tilcara y también en la Plaza Belgrano. El lunes. El lunes, que cuando las chicas llegaron, ya estaba toda la vereda de Casa de Gobierno vallada por el peligro que representa un grupo de mujeres que va a hacer una performance. Pero bueno, ahí había, la verdad que poca juventud, había más militantes y referentes del movimiento de mujeres de Jujuy. Y primero, acá en Jujuy sí se tomó centralmente lo individual, ¿no? Eso sí estuvo muy claro, incluso cambiaron una parte del final de la canción. La primera convocatoria me llamó la atención a mí, que era exclusivamente contra golpeadores pedófilos y violadores que están libres, a modo de escrache, contra ellos, pero sin ninguna mención ni nada a la situación de Latinoamérica, ni de Chile, ni de ni el golpe en Bolivia, nada. Pero bueno, en discusiones donde participamos sí se planteó que había que ponerlo en contexto porque si no quedaba muy por fuera de la realidad también latinoamericana y se tomó. Después se cambió la convocatoria, cuando llegaron había muchas mujeres con huipalas, pañuelos verdes, naranjas, pañuelos del orgullo. Un momento especial fue que Nora Ferreira participó de la intervención y dijo que lo hacía en nombre de todas las mujeres víctimas de violencia sexual durante la dictadura en Argentina y también para las hermanas de Chile y Bolivia. Fue la única intervención hablada, digamos lo que ella intervino, que hizo mención a la situación en Latinoamérica. Después se respetó la letra original, pero acá pasó algo especial, que al final le agregaron la frase «El Estado no me cuida, me cuidan mis amigas». Reduciendo para mí de nuevo, ¿no? Claro. Todo a lo individual y ni siquiera la denuncia contradictoria, porque denuncian al Estado y después, bueno, esperar que del Estado y volcar toda la responsabilidad sobre las amigas. Alguna parte buena, tal vez, del Estado que las cuide. Claro, eso me llamó mucho la atención, porque en realidad en todos los otros lugares que se replicó, en realidad se agregaban denuncias, se agregaba la iglesia, el aborto. Claro. Más abiertamente anti-institucional. Claro. Eso me llamó mucho la atención, porque creo que todos sabemos, el Estado no nos cuida, es un Estado burgués que nos oprime, que nos precariza, que nos reprime, que nos endeuda, nos asesina, nos despide, nos niega derechos. Y no está separado de la Iglesia. No está separado. Tampoco está separado de la Iglesia. Entonces, es necesario pensar cuáles son las salidas que nos planteamos, cuáles son los nuevos desafíos del movimiento de mujeres. Y para cerrar, en el Hospital Barros Luco, en Chile, las mujeres, que son mayoría en ese sector, se organizaron para hacer esta performance y denunciar que el ministro de Salud manda al pobre al ataúd. O sea, ampliando, ¿no? En unidad con sus compañeras de trabajo. Fue una declaración contundente y un ejemplo enorme de apropiarse y sumar consignas propias y de las que compartimos con los compañeros varones también trabajadores. Y para nosotros es eso, unir el movimiento de mujeres con la fuerza de la clase trabajadora, paralizar efectivamente la producción y hacer realidad que la tierra tiemble. Tenemos que hablar de los cruces y los debates urgentes, porque es necesario encarar entre las experiencias más avanzadas del feminismo que resurgió en los últimos años, y si esas experiencias se pusieran en movimiento junto a la energía y la combatividad de la juventud trabajadora y estudiantil, la del pobre, la del mapuche, la del trabajador chileno y del mundo, la pelea por la emancipación sería imparable. Bueno, muy buena, escuchaste Nadia. Recién a nuestra compañera Nadia Ruge con su columna analizando lo que fue esta movida, ¿no? Sí, la movida de un violador en tu camino a la intervención.